Bueno, yo vengo de una tradición de la que probablemente vengan algunos de los que están aquí y no muchos otros, que aprendió a trabajar en el trabajo psicosocial en los procesos de los años 80, cuando de alguna manera entendíamos que había que intentar una transformación social a través de los proyectos revolucionarios y en el que había una lucha por el derecho a la libertad, a libertades básicas, por el derecho a la vida. Y en aquella época, en que estábamos en ese tipo de historias, ya había mucha gente que pensaba, y que pensaba en el impacto de la violencia y que pensaba en el impacto de la represión. Y los clásicos, la gente que seguimos citando y la gente con la que seguimos pensando, trabajaban desde ahí, desde la necesidad y desde lo imperioso de ver el impacto de la tortura, de la cárcel, y sobre todo desde una perspectiva militante y desde una perspectiva activista. La palabra militante, la palabra activista, la palabra internacionalista, van desapareciendo del lenguaje, y a partir de los 90, los que trabajamos en esto, viramos y nuestras estanterías ya no están llenas de libros que tienen que ver con estos temas, sino que están llenos de libros de justicia transicional. Y entonces lo que tenemos son toda una cantidad enorme de textos sobre atención a víctimas, sobre procesos de reparación, sobre procesos post-conflicto, y entonces nos volvemos todos transicionistas y lo que hacemos es pensar en cómo se hacen ese tipo de procesos. Y cambia la dialéctica, ya no somos revolucionarios, ya no somos militantes, somos trabajadores de derechos humanos, que es una manera mucho más políticamente correcta de decir que a uno le parece que hay cosas que son injustas y que deberían cambiar. Cambia la dialéctica y eso hace que la mayoría de organizaciones populares desaparezcan, que tengamos las ONGs, que es otra cosa, que no tiene nada que ver, que tiene una estructura, en algunos casos, microempresarial, y que tiene una parte de ideología y una parte de otras cosas, y que los organismos clásicos de derechos humanos vayan desapareciendo. Desaparecen porque cambian los contextos, porque en buena parte desaparece la cooperación o los fondos que permitían sostenerlos, y como pasó con el SERSOC aquí, o como pasó con todos los organismos que había en Chile, en Argentina, en tal, fueron o reciclándose y volviéndose a estructuras que trabajan en violencia de género, que trabajan con otros tipos de violencia, o directamente desapareciendo y las personas recolocándose. Estamos en una etapa completamente nueva, en una etapa en la que pensamos las cosas de manera diferente, y hay una presión hacia esos procesos de justicia transicional y aparecen nuevas instituciones que se centran en esto. Y debajo de la justicia transicional hay una parte muy importante que tiene que ver con efectivamente cómo manejamos el pasado y cómo manejamos la verdad y la reparación. Hay una parte mucho más pequeña que tiene que ver con cómo manejamos la justicia y hay mucho que tiene que ver con lo que el sistema llama la gobernabilidad, es decir, hasta qué punto conseguimos que todo este cambio haga que las nuevas sociedades se incorporen a la corriente mayoritaria de democracias parlamentarias, haciendo poco ruido y siendo más o menos lo que uno cabe esperar o lo que uno esperaría de una sociedad idéntica a las que ya existen, que son sociedades esencialmente capitalistas. Claro, esto es maravilloso. Esto es un paisaje idílico, fantástico. La gente que trabajamos en salud mental o en trabajo psicosocial y derechos humanos ya no somos necesarios. Hemos llegado al mundo feliz. Estamos todos transicionados y, desde luego, la cárcel y la tortura quedan para los libros de historia o para los libros de testimonios y para el pasado. Y ese sería el nuevo mundo ideal. Lo que pasa es que eso esconde una realidad, y la realidad es que los movimientos sociales y los movimientos guerrilleros y las luchas surgieron esencialmente porque había unas condiciones estructurales de carácter manifiestamente injusto que eran las que los provocaron. Y esas condiciones no han cambiado. Las condiciones estructurales que generaron esos procesos no han cambiado. Fijaos, estos son algunos datos del Latinobarómetro, que es algo que hace una gente nada sospechosa de ser de izquierdas, y que indican tendencias, datos globales para América Latina. Por ejemplo, este es el nivel de desigualdad que hay entre los sectores más ricos y más pobres en América Latina. Fijaos que Uruguay no va mal colocada. Es decir, Uruguay es un país en el que libertad hay mucha, pero desigualdad también. Y la brecha entre los más ricos y los más pobres es de las más altas de América Latina. Según los datos de la CEPAL, por ejemplo, en Bolivia el 20% más pobre del país solo tiene el 2% del ingreso nacional. En Uruguay el 20% más pobre solo tiene el 8% del ingreso. El 20% más rico de Argentina posee el 42% del país. O en Brasil, el 20% más rico posee el 64% de la riqueza del país. Es decir, las brechas son brutales. El 40% de la población de América Latina vive bajo el umbral de la pobreza. Aunque los indicadores macroeconómicos lo que dicen es que se trata de una zona emergente y que vale la pena invertir en bolsa con acciones de compañías latinoamericanas porque van a subir. Pero la macroeconomía no tiene nombres y apellidos. Si miramos la satisfacción con la democracia, entre el 55 y el 60% de ciudadanos latinoamericanos no están satisfechos con la democracia. Un 40%, en promedio, cree que podrían existir formas de democracia sin partidos políticos. Es decir, no ven los partidos políticos como que respondan a las necesidades de la gente. En general, alrededor de la mitad consideran que deberían buscarse alternativas a la economía de mercado. El 60% creen que se gobierna desde grupos de interés que no tienen en cuenta los intereses de la mayoría de la población. Aproximadamente solo al 26% de la población le interesa la política. Y un 49% va a votar por obligación y solo para el 27% votar es algo satisfactorio. Es decir, estos son datos del 2010. Es decir, hay por debajo de esta apariencia de normalidad democrática y de que nos hemos integrado al orden lógico de las cosas, hay un descontento que tiene que ver con que las condiciones estructurales de desigualdad que justificaron los movimientos revolucionarios de los 80, de los 70, no han cambiado sustancialmente y en muchos casos han aumentado. En mi caso, yo, mi trabajo tiene que ver con víctimas de torturas, a lo que me dedico, tanto como terapeuta como en los trabajos más teóricos. Y bueno, para mí es importante que solo el 27% de latinoamericanos esperan que la policía les trate de una manera igualitaria, justa o correcta. La inmensa mayoría de lo que esperan de la policía es corrupción, es vejaciones, es abusos o es malos tratos. Bueno, esto lo que nos indica es que, desde luego, bajo esa apariencia de normalidad hay tensión, que esa tensión está por debajo y que de alguna manera existen situaciones que sí requerirían de nuestro espacio de reflexión. Todos sabemos que América Latina en este momento es el continente más violento del mundo. Todos sabemos que el 80% de los secuestros se producen en América Latina y la gran mayoría en Centroamérica. Y si en Guatemala hay un secuestro cada X horas, es porque precisamente algo ha ocurrido en todo el proceso de justicia transicional, algo se ha hecho mal que en este momento la situación de Guatemala es una situación en la que hay más desigualdad económica, hay más violencia y el contexto, desde luego, es peor del que había hace bastantes años. En esta situación, y son datos, insisto, de la CEPAL, no son datos... Bueno, ¿tiene sentido una mirada psicosocial? ¿Nosotros, como profesionales, tenemos algo que decir? Clásicamente, desde el análisis clásico de lo psicosocial es una herramienta para tener conciencia, para entender los procesos, para mirar el impacto de todos estos cambios acelerados que está trayendo la globalización en los diferentes ámbitos de la vida, para intentar pensar modelos de transformación de la sociedad e intentar pensar sobre todo formas alternativas que logren ir más allá de este descontento que se palpa, quizás no en Uruguay, pero desde luego en muchos lugares, con las formas de hacer política tradicionales, con todas las nuevas formas de control social, de las que ahora hablaré un poco, basadas en la tecnología de la información, en los sistemas de manipulación y de coerción, y para intentar fortalecer la resistencia social, las diferentes iniciativas que van surgiendo en cada uno de los países de resistencia, y en el caso del Estado español, ustedes conocen el movimiento 15M, el movimiento de los indignados. Por tanto, frente a una visión reduccionista que quiere entender que los derechos humanos son cosa del pasado y que ya vivimos en un contexto en el que somos felices, la policía nos protege, los sindicatos nos defienden y los políticos se preocupan por nosotros, existe otra mirada, mucho más polisémica, mucho más compleja, en la que hay una serie de temáticas emergentes que yo creo que deberían ser objeto de reflexión de los profesionales psicosociales, psicólogos, psiquiatras, y que yo a efectos didácticos he agrupado pues en temáticas que tienen que ver con gobiernos autoritarios, con dictaduras, sigue habiéndolas y bastantes, en el sudeste asiático, en África, en sociedades en transición, en lo que yo llamo democracias frágiles o jóvenes democracias, en las que podríamos llamar democracias avanzadas y en las democracias de mercado globalizadas. En el contexto de dictaduras, seguimos exactamente con el trabajo de siempre, el trabajo clásico, el trabajo de los 70, de los 80 con el que yo arrancaba, el apoyo a defensores de derechos humanos, el fortalecimiento, el trabajo de refuerzo institucional a organizaciones que trabajan en contextos violentos, el impacto de las violaciones de derechos humanos, las clásicas, las que afectan al derecho a la libertad y a la vida, tortura, prisión política, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, el desplazamiento forzado, que en este momento probablemente es la violación de derechos humanos más frecuente de estas de primera generación, el uso de los civiles por parte de actores armados y el uso de la violación como arma de guerra. Siguen siendo las temáticas clásicas, las temáticas emergentes, de las que más sabemos y, desde luego, las que hay que atender de manera prioritaria. En las llamadas sociedades en transición surgen todas estas nuevas temáticas de las que sabemos mucho menos de lo que creemos saber. Por ejemplo, deberíamos ser capaces de evaluar el impacto a medio y a largo término de los procesos de justicia transicional que se han producido hasta ahora. Si uno se remonta al informe Rettig o al informe Sábato, han pasado ya muchos años, suficientes como para poder evaluar hasta qué punto estas primeras iniciativas pioneras han respondido a las necesidades de la sociedad y cuál ha sido el impacto real. Si uno lo analiza, se daría cuenta de que los impactos son bastante ambivalentes. Es decir, que mirando para atrás, cuando uno pregunta en Chile por el informe Rettig, en Argentina por el informe Sábato, se sorprende viendo que hay bastante gente que no sabe ni de qué le estás hablando, y cuando la gente tiene que describir qué es lo que hay ahí, o tiene que describir qué credibilidad le merece eso, los datos son bastante sorprendentes. Luego veremos algo de esto. Si me gustaría entretenerme un poquito más, lo veremos luego. El trabajo psicojurídico con víctimas en los procesos de búsqueda de justicia. No hay búsqueda de justicia en Guatemala, no hay búsqueda de justicia en Perú, no hay búsqueda de justicia porque la gente tiene miedo, porque no hay un acompañamiento en los procesos judiciales, porque el sistema judicial no está preparado para atender a las víctimas y tenemos muy poco escrito y sabemos muy poco de cómo hacer ese trabajo con abogados, de hacer el trabajo con jueces y hacer procesos de acompañamiento psicojurídico. ¿Cómo conceptualizar la reparación? La reparación es un tema tremendamente complejo y lleno de aristas. Algo que puede ser reparador para una persona, para otra persona puede ser absolutamente dañino y puede significar precisamente aquello de lo que huye, ¿no? Recibir una compensación económica por un familiar, para alguien puede ser una forma de chantaje, puede ser una forma, mientras que para otra persona puede ser justo lo que necesita para intentar salir adelante. Sabemos muy poco de realmente cuál es el impacto de las medidas de reparación, se trabaja mucho con a priori. El sentido y el significado de los procesos de memoria, de esto sí que tenemos bastante más, y el sentido de la construcción social de las memorias, cómo se construye colectivamente la memoria y los procesos de culpa colectiva. Y el impacto de las transiciones forzadas de los procesos, por ejemplo, pues El Salvador, aquellos lugares en los cuales en muy poco tiempo se pasó de un conflicto abierto a llegó la paz y no hubo un proceso que permitiera asimilar esto y crear una identidad, una nueva identidad a partir de un proceso dialogado. Dialogado desde las bases, no dialogado desde las cúpulas, que las cúpulas dialogan rápido. En las democracias frágiles, las sociedades, las jóvenes democracias, el impacto psicosocial de la violencia estructural. Es decir, este es el debate, por ejemplo, que tienen los grupos de derechos humanos en México. Cuando la violencia viene del narcotráfico, cuando viene de las mafias, cuando viene... ¿Nosotros cuál es nuestro papel como grupos de derechos humanos? ¿Es simplemente exigir al Estado que proteja a la gente? ¿Debemos trabajar apoyando a la gente? ¿Debemos entrar, por ejemplo, en Guatemala? La gente se pregunta, en los secuestros por delincuencia común, ¿qué rol tenemos los grupos de derechos humanos? ¿No? Y realmente es muy complicado, porque por una parte tú dices, no hay que entrar, porque esto es, nosotros trabajamos en una perspectiva política, pero por otra parte es cierto que eso es lo que la gente está viviendo y que la gente lo que está pidiendo es apoyo, ¿no? Es un debate tremendamente complejo. O el debate en las zonas en las cuales el límite entre perpetrador y víctima es difuso. ¿Qué hacemos con las maras salvadoreñas? ¿No? Con muchachos que viven en la marginalidad más absoluta, que muchos de ellos han acabado en grupos que efectivamente han asesinado gente, han matado, han perpetrado, pero que empezaron con 13 años, con 14 años, y entraron en un proceso, y ahora te encuentras con un chaval de 21 años que tiene detrás 15 muertos. ¿Dónde jugamos con esa ambivalencia entre perpetrador y víctima? Es muy fácil cuando yo estoy trabajando con la gente del Frente Sandinista y enfrente tengo a la contra. O sea, el esquema de buenos y malos está muy bien, pero cada vez existen menos contextos en los que haya buenos y malos. Los contextos son difusos, son ambiguos, son complejos. ¿Cuál es el rol del trabajo en derechos humanos en esos contextos, ¿no? Y el control social de la violencia, todo el tema de las cárceles, los centros de detención, alternativas a la cárcel, de esto sabemos bastante poco y es un tema tremendamente negligido en la mayoría de países latinoamericanos. Bueno, las democracias de mercado globalizadas, el impacto de la cultura, de qué manera se está acabando con las culturas originarias a través de estos procesos de difusión de las transnacionales, de qué manera estas multinacionales con los megaproyectos de desarrollo están provocando cambios en las comunidades tradicionales y las nuevas luchas que vienen, la lucha por el agua, la lucha por las materias primas, etcétera. Y en este sentido, yo creo que es muy importante el nuevo rol que tenemos los trabajadores psicosociales en algunos de estos casos. Cada vez hay más casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en otras instancias internacionales, en las que técnicos psicosociales han hecho peritaciones de daño comunitario después de megaproyectos de desarrollo. El caso más conocido, el de la Texaco en Ecuador, cuando una peritación psicosocial sobre de qué manera la petrolera destrozó una zona importante de selva amazónica provocando enfermedades en la población originaria de la zona, etcétera, y que recibió una sentencia positiva de la Corte Interamericana y una multa millonaria a la petrolera norteamericana, la sentencia se basó esencialmente en la peritación psicosocial, en el trabajo de los psicólogos. Fue el núcleo en el que basó la Corte Interamericana su sentencia. Entonces, eso, ser capaz de hacer evaluación comunitaria del daño psicosocial, son nuevos aspectos que no trabajábamos hace unos años, que se abren y que son luchas tremendamente importantes. No hay país de América Latina en el cual las luchas ecológicas no sean en este momento probablemente uno de los motores centrales. Uno piensa en Chile con los mapuches, piensa, hay muchísimos contextos en que esto es parte de las nuevas luchas, ¿no? Bueno, y en las democracias avanzadas, las nuevas formas de control social, que es algo, bueno, que a mí personalmente me preocupa mucho. Creo que no prestamos suficiente atención a esto. Yo no soy especialmente consparanoico, pero me parece que estamos llegando a unas cotas o a unos extremos tremendamente peligrosos, que uno no quiere creer hasta que tiene que empezar a creer. Por ejemplo, yo para venir aquí, desde Madrid, tuve que pasar por Buenos Aires. Cuando pasé por Buenos Aires, te hacen poner el dedito en la frontera y te sacan una foto. Entonces me hicieron poner el dedito 4 veces y sacar foto 4 veces. Eso lo llaman sistema de identificación biométrica. Y tiene unos vídeos en el aeropuerto en los que te cuentan que eso es para tu libertad, y que eso lo que va a permitir es que no haya más desaparecidos, que cualquier persona que se pierda la van a poder localizar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que estar orgullosos. Además, cuentan que es un producto de desarrollo argentino, que no es importado y está hecho con colaboración con científicos cubanos. Entonces es la patria argentina demostrando al mundo lo mucho que sabemos. Claro, eso está muy bien. Lo que pasa es que si eso lo combinamos con una tecnología perfectamente desarrollada, que consiste en que uno puede tomar fotografías de alta resolución de toda la gente que está en un estadio de fútbol, pero vamos, se toma así, ¡ra! Y eso después es posible identificar persona a persona, vamos, hay una página web en la que uno lo puede hacer, en la que sale y uno luego con el zoom se busca y sale. Bueno, pues la identificación biométrica más la fotografía de alta definición hace que yo pueda tener el nombre y los apellidos de todas las personas que han participado en una manifestación al día siguiente. Tengo los 20.000 participantes de una manifestación puestos encima de la mesa del ministro del Interior al día siguiente. Bueno, puede ser una tontería, ¿cómo va a pasar eso? En Argentina, con Cristina, buena gente. Claro, hasta el día que pasa, como por ejemplo está pasando en España. Hasta el día en que las vueltas, en que las tornas se vuelven y en que de pronto para protegernos por nuestra propia seguridad es preciso identificar a los antisistema, es preciso identificar a los terroristas, es preciso identificar a aquellos que perturban la buena paz colectiva y entonces resulta que tenemos las tecnologías apropiadas para hacerlo. En este momento hay tecnologías que permiten la identificación personal con extrema facilidad, hay tecnologías que permiten identificar perfectamente toda la gente que participa en una actividad simplemente pues rastreando los teléfonos móviles, y hay software que crea redes de toda la gente, que llama a toda la gente y entonces pueden crear una microred de quienes están participando, pues convocando un determinado acto, lo que sea. Por supuesto, el correo electrónico ni les cuento. Además, con acceso judicial al buzón de cualquiera de nosotros. O, por ejemplo, sistemas de videovigilancia. Yo no sé cómo es aquí. Les puedo garantizar que el centro de Madrid está lleno de cámaras de vídeo por nuestra seguridad. Todos los barrios del centro están llenos de cámaras de videovigilancia. Bueno, todo esto a mí me resulta preocupante. A mí me resulta preocupante. Porque, en realidad, sí es cierto que en cada situación en que el sistema se ve comprometido, aprovecha para provocar retrocesos en las libertades colectivas. Y ahora explicaré un poco qué es lo que quiero decir. Bueno, y dentro de las democracias avanzadas, yo creo que son interesantes los nuevos movimientos de solidaridad internacional, ¿no? Que haya una flotilla de la libertad que va a Gaza, en la que haya gente de 30 países. Bueno, esto es un fenómeno de la globalización, un fenómeno positivo de la globalización, y en que lo que ocurre en esa flotilla se sabe al instante en un montón de sitios, eso es un elemento positivo, ¿no? O las nuevas formas de participación ciudadana, y en ese sentido yo creo que el 15M es un buen ejemplo. Hay temas transversales, cómo entendemos los nacionalismos en el siglo XXI, aspectos relacionados con las migraciones, aspectos más clínicos. Yo creo que tenemos todavía en muchas zonas de nuestros países una atención bastante deficitaria para las personas con enfermedad mental grave, en tanto en cuanto a ciudadanos con plenos derechos que deberían ser capaces de disfrutar una vida en comunidad exactamente igual que el resto de ciudadanos. El reto de conseguir tener un trabajo psicosocial que realmente esté basada en la evidencia, en el sentido de que no hagamos cosas porque creamos que pueden funcionar, sino que hayamos podido contrastar que eso sirve y que otras cosas no sirven. Es decir, hay un montón de temas que yo creo que son importantes. En el tema de emergencias y catástrofes, que toca los derechos humanos de la gente cuando está confrontada con situaciones en que lo pierde todo, los últimos años han visto una evolución enorme. Una evolución en la que un campo psicosocial que estaba centrado en la intervención de apoyo emocional individual a la gente y que estaba centrada en cómo evitar el pánico colectivo y la histeria, es decir, una visión absolutamente denigrante y cosificante del ser humano, ha pasado a modelos de intervención basados en la gente. Bueno, aquí hay un grupo que trabaja en catástrofes, saben perfectamente que los modelos contemporáneos de trabajo lo que hacen es fomentar los procesos de autoorganización de los afectados y trabajar desde modelos no asistencialistas. Y eso es lo que se recomienda desde Naciones Unidas, desde el sistema internacional de ayuda, las diferentes instituciones. Eso es un avance tremendo, el que todo el mundo asuma que hay que trabajar en catástrofes desde una perspectiva comunitaria, desde la gente y no desde modelos clínicos que medicalicen el sufrimiento. Eso es un gran avance. Son espacios de reflexión de lo contemporáneo. Yo quería, de todas estas cosas que he citado, quería al menos centrarme en dos o tres que me parecen especialmente relevantes. Una es el tema de la justicia transicional. Les he dicho que quería comentar un poquito más de esto. Sé que es muy aburrido, pero algunas cosas sí me gustaría comentar. Nosotros, en el Estado español, venimos de una transición supuestamente modélica, o al menos hubo presidentes del gobierno que se dedicaron a pasearse explicando el modelo de transición en el Estado español, y fue una transición basada en el olvido. Fue una transición en la que todos los partidos políticos lo que pactaron fue pasar página, y ese olvido, cimentado en una ley de amnistía, es absolutamente intocable. No hay ningún partido, ni siquiera la izquierda más a la izquierda, que quiera hablar la posibilidad de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y de que la ley de amnistía del año 75 es una ley ilegal desde el punto de vista de la jurisdicción internacional. Entonces, una transición basada en el olvido, basada en entender que remover el pasado no tiene mucho sentido, y por tanto, lo que tenemos en este momento, yo creo que es una lección importante, más importante que el andar explicando cómo funciona la democracia actual en España. La situación que tenemos es la de una generación perdida. Hay una generación que nunca oyó hablar de la guerra civil porque no se estudiaba en los libros, porque no se estudiaba en el colegio, que vivieron un tardofranquismo benévolo en el que ya había pasado lo peor de la represión, aunque en los años 70 hubo ejecuciones y hubo fusilamientos. Y que lo que tiene es una cierta idea, digamos, benigna. Y cuando escuchan hablar de campos de concentración, cuando escuchan hablar de torturados, cuando escuchan hablar de más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales, dudan entre no creer y pensar que todo eso son cosas que se construyen ahora, o darse cuenta de que en realidad se les escondió la historia, de que nunca vivieron la historia. Y ese... La batalla de la historia es una de las batallas más importantes en los procesos de justicia transicional. No sé si ustedes saben que en Chile está el informe Rettig y está el informe Balek, el de presión política y tortura, y hay varias páginas web, entre ellas la de la Fundación Augusto Pinochet, que tienen sus historias alternativas. Tienen su historia de Chile alternativa en la que cuentan de otra manera qué fue lo que pasó. En España, por supuesto, no podemos tener Comisión de la Verdad, porque las Comisiones de la Verdad son para repúblicas bananeras y esto es una democracia europea y cómo vamos a tener tal cosa. Y, por tanto, no existe un consenso de mínimos de qué fue lo que pasó. Y cualquier cosa es válida porque como es un tema del que no se puede hablar o que en todo caso hablan los historiadores en la universidad, entonces al final resulta que lo que hay es un vacío, ¿no? Un vacío que es muy difícil llenar. Y cuando hay un vacío, al final lo que ocurre es que este vacío se puede llenar de una manera aberrante. Por ejemplo, por darles algunos datos. En un estudio hecho en el 2006, solo el 60% de croatas, el 70% de los bosnios y el 50% de los serbios reconocían que su grupo étnico había perpetrado crímenes de guerra en el conflicto de los Balcanes. Solo el 43% de serbios consideraban que la matanza de Srebrenica, 8.000 personas ejecutadas de manera colectiva, era un crimen de guerra. Y solo el 50% consideraban que la matanza se produjo sin duda. El resto tenían dudas, o directamente el 30% consideraban que la matanza nunca se produjo y que era un invento de la propaganda occidental. Entonces, cuando hay vídeos, cuando se han exhumado, cuando hay fotografías, el 30% de la población de un país dice que eso es mentira, que eso es un montaje. Cuando no hay una verdad establecida, se generan verdades del conflicto, se generan verdades polarizadas, en las cuales cada grupo hace una instrumentalización de las víctimas y hace una instrumentalización de los hechos para un fin político. Por tanto, tener una comisión de la verdad no es una cosa meramente retórica. Es que las generaciones futuras tengan al menos unos mínimos sobre los cuales no se puede dudar, porque el Estado está avalando que eso ocurrió. Y sobre eso no puede haber dudas. No puede haber un revisionismo sobre estas cosas, que son cosas que de alguna manera toda la sociedad ha consensuado que ha ocurrido. Eso, en el Estado español, democracia maravillosa que da ejemplo, no existe. No existe, y no existe ningún tipo de apoyo a las víctimas de la dictadura, a las de la guerra civil, las que quedan, que aún quedan. Después de muchos años de negociaciones, el gobierno socialista sacó una ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica, cuando empezó, hablaba de que se iban a conocer los perpetradores. El texto final prohíbe dar nombres de perpetradores. Cuando empezó, dijo que se iban a retirar todos los símbolos fascistas de las calles del Estado español. Cuando se publicó, lo que salió es que se recomendaba a las municipalidades que retiraran los símbolos franquistas. Y entonces uno ve plazas del Caudillo, plazas José Antonio y monumentos a Franco. Vamos, en Melilla, la Plaza Mayor de Melilla tiene una enorme estatua de Franco montado a caballo en el año 2012. O, por ejemplo, uno se encuentra con que cuando yo todavía, vamos, cuando era adolescente, una de las manifestaciones últimas del franquismo en San Sebastián fue brutalmente reprimida por la policía. Tres jóvenes murieron por disparos de la policía. Fue una auténtica conmoción social. El ministro que ordenó disparar, que fue Martín Villa, en este momento es el presidente de Endesa, conocida multinacional, y es considerado un respetable sabio, uno de los padres de la transición y una de las personas a las que uno debe consultar si quiere saber sobre historia. Bueno, el señor Martín Villa es un asesino. Es un asesino impune. Pero, por supuesto, en esta España del olvido, eso da absolutamente igual, porque de estos temas no vamos a hablar, porque a quién se le ocurre rescatar viejos odios, ¿no? Y así nos encontramos con la vergüenza, que poca gente sabe, muy poca gente sabe en España, de que los crímenes del franquismo han sido aceptados por una jueza argentina, dado que no hay posibilidad de llevarlos a juicio en España. Esta jueza tenía que venir en octubre a tomar testimonio a las víctimas, finalmente no pudo venir, parece que vendrá de aquí a final de año. Por supuesto, no aparece en ningún periódico que hay una causa abierta por las víctimas del franquismo en un juzgado argentino y que va a tener que venir una jueza argentina a hacer cosas que los jueces españoles no son capaces de hacer. Y esta es nuestra democracia avanzada, de la que damos ejemplo. Bueno, al final lo que ocurre es que el sistema funciona por otros criterios. El sistema funciona por criterios esencialmente de control del poder, y yo les decía que ocurrían cosas que a mí me parecían desde luego muy preocupantes. Este mapa es un mapa también muy poco conocido. Este es el mapa de los centros de reclusión para inmigrantes que hay en Europa. Cárceles para inmigrantes. Algunas externalizadas. Como pueden ver, en África hay bastantes. Los paramos antes de que crucen. Yo he estado en centros de internamiento para inmigrantes en Mauritania, en Túnez. Horrorosos. Ahí es donde tienen a la gente de Senegal, a la gente de Marruecos, a la gente para impedir que crucen. Eso es parte de la cooperación. A cambio de eso les damos cooperación al desarrollo. Y dentro del país. Dentro del país, en España ven todos los que hay, en zona de costa, en todos los países hay centros. Las condiciones son horrorosas. Los que se llevan la palma son los griegos. Los centros griegos son absolutamente brutales, con unas condiciones de hacinamiento y de indignidad que es incomprensible que eso pueda ser Europa. Yo dirigí un estudio hace 2 años sobre los centros de internamiento para extranjeros en España. Era un proyecto europeo, no tuvieron más remedio que dejarme acceder a los centros con un grupo de entrevistadores. Estuvimos en 3 centros durante 1 semana en cada centro y tomamos como 120 entrevistas en profundidad a gente que estaba internada. Gente africana, gente latinoamericana, gente... Encontramos gente que llevaba viviendo en España 8, 10, 12 años, pero no había conseguido documentarse y estaba pendiente de ser expulsado del país. Gente que no había cometido ningún delito. La prensa informa que son delincuentes y que lo que se hace es conmutar la pena de cárcel por la expulsión. No es verdad, no tienen delitos. Tienen delitos administrativos, no tener papeles, pero no delitos penales. Y nos encontramos situaciones de malos tratos y de torturas. Y de hecho denunciamos en el informe casos de tortura en los 3 centros de internamiento, lo que llevó a que el informe, que era un informe, insisto, auspiciado por la Comisión Europea, fuera secuestrado. Los 500 ejemplares que se publicaron fueron al día siguiente de su publicación secuestrados por el Ministerio del Interior y uno puede conseguir el PDF en Internet, pero desde luego no el libro. Bueno, pues esta es la realidad de la inmigración, ¿no? La inmigración está muy bien cuando es mano de obra barata y cuando necesitamos trabajadores, cuando las cosas se complican, ya no queremos inmigrantes y entonces lo que queremos es que se vuelvan, ¿no? Preocupa el modelo de sociedad. Y en este sentido creo que nos ganaron, y me sabe mal decirlo, pero voy a ser malo y perverso. Para alguien naif y poco listo, lo primero que pensaría es que en la época de Franco, en la dictadura, la universidad era gratuita y la sanidad era gratuita. En la democracia parlamentaria, la universidad es cara, la educación secundaria es cara y la sanidad está privatizada. Es decir, en este momento, la sanidad española, que era uno de los orgullos que había, funciona como una aseguradora más. Tú cotizas, tienes servicios. Tú estás desempleado, no tienes contrato, nunca has trabajado por primera vez, no tienes derecho a seguridad social. Entonces, hemos cambiado el modelo conceptual, el Estado es una aseguradora más, tanto pagas, tanto tienes. ¿Cómo hemos podido consentir esto? ¿Cómo hemos podido consentir que estas cosas ocurran? Yo creo que estamos en un contexto tremendamente complejo y voy a intentar ver si puedo lograr transmitirles algunas ideas de por qué estas cosas están sucediendo. Ocurre el cambio de modelo social, de un modelo solidario a un modelo insolidario, de un modelo en el que hay un contrato social por el cual la gente que más tiene debe ayudar a la gente que menos tiene, y lo estamos rompiendo, y entonces cada año que pasa aumentan las desigualdades entre los ricos y los pobres, y aumenta el nivel de violencia que se ejerce desde el Estado. Uno no puede aumentar las desigualdades si no aumenta la violencia del Estado. Yo les decía que trabajo en tortura. Trabajo en tortura con gente que solicita asilo en España, que por supuesto no se lo dan. España concede el 4% de solicitudes de asilo político de gente que la pide. 4%. Gente documentada que ha sufrido tortura, persecución política, no se le da asilo de manera sistemática. evalúo solicitantes de asilo y evalúo gente que ha sufrido maltrato policial por la policía española. En este momento la realidad en España es que casos documentados de tortura, tortura en toda regla, podemos tener unos 50 al año. No está mal para ser una democracia avanzada. Casos de malos tratos policiales, de abuso, de palizas en el contexto de una manifestación o de delincuencia común y de la policía local golpeando a alguien, no con un fin especialmente, sino simplemente intimidatorio, la Coordinadora Española de Prevención de la Tortura documenta un promedio de 500 casos anuales. Lo importante no es tanto eso, que es y que es muy grave. Lo importante es que el Estado no reconoce que exista tortura en España. El fiscal general del Estado, en su informe anual, sistemáticamente reconoce 0 casos. Que de todos los casos documentados de tortura a juicio, van un número mínimo, condenas a policías, como ustedes comprenderán, se pueden contar con los dedos de una mano, y los escasos 2 o 3 casos que han habido condenas han sido condenas administrativas o de suspensión de empleo y sueldo, no de cárcel, y esas condenas finalmente han sido indultadas por el gobierno, y, en cambio, existe una normativa legal por la cual la policía puede denunciar a los ciudadanos por una figura legal que es el atentado o resistencia a la autoridad. El año pasado, en España hubo 45.000 denuncias por atentado o resistencia a la autoridad. 45.000. Es la sexta causa más frecuente de delito en el Estado español. Sexta causa más frecuente de delito. Es decir, uno sabe que lo habitual, cuando tiene un encuentro con la policía y ese encuentro no es amistoso, es que uno acabe denunciado por resistencia o por atentado a la autoridad. Hasta hace poco, eso era multa administrativa de hasta 6.000 euros, que es mucho dinero, eso son como 4 meses de sueldo, y 2 años de cárcel, que como en España, si no tienes 2 años y medio de cárcel, no entras, no entrabas. En este momento, el partido actual, que como saben no es precisamente de izquierdas, una de las reformas al Código Penal es que se aumente a 4 años la condena por resistencia y atentado a la autoridad. ¿Eso qué implica? Lo que implica es que nadie denuncia las torturas, porque ¿cómo vas a denunciar la tortura si la consecuencia de eso es que el señor policía va a ir a un centro de salud para decir que le han torcido el dedo, le van a hacer un parte de que efectivamente parece que le han torcido el dedo, va a tener 15 días de baja, a ti te va a caer una multa que por supuesto la va a cobrar el policía y al final de la tortura ni se supo. Vamos, lo que se supo es que tú vas a estar 5 o 6 años teniendo que ir a declarar y teniendo que vivir pues un poco en función de todo esto, ¿no? El Estado, y eso es pura teoría del shock, gobierna creando leyes ad hoc allí donde hay espacios en que la gente intenta hacer formas de resistencia. Por ejemplo, frente a las redadas indiscriminadas de inmigrantes, que no son raras, ahora se producen menos porque ya los inmigrantes están yendo de España por la crisis, pero hasta el año pasado teníamos redadas bastante frecuentes, apareció una figura que eran las brigadas vecinales de observación. Las brigadas vecinales de observación eran grupos de vecinos que se organizaban para patrullar por las noches y cuando veían policías haciendo redadas sacaban fotografías o les grababan en vídeo. Pues bien, el gobierno ha presentado un proyecto de ley por el cual está penado con cárcel sacar fotografías a la policía. Todavía no ha pasado por el Parlamento y todavía no se ha aprobado. Pero, por el derecho a la intimidad de los policías y para garantizar su seguridad en el ejercicio de sus funciones, va a estar prohibido en España grabar en vídeo o sacar fotografías a los policías. Hubo un acto pacífico hace unas semanas, a principios de octubre, que era rodeemos el Congreso. La idea era hacer una cadena humana rodeando el Congreso para decir no nos representan, que es un poco el lema de la campaña. Los políticos no nos representan, se representan a ellos mismos. ¿Qué hizo el gobierno? Autorizó en un perímetro lejano la manifestación, pero dio una hora a la que debía acabarse, que era muy temprano. Si empezaba a las 6, a las 9 tenía que acabar. Una manifestación con 100.000 personas. A las 9 tú no puedes garantizar que la gente se va. A las 9 y cuarto hay agitadores, por supuesto que son parte de la policía, que empiezan a tirar piedras y a las 9 y media aparecen columnas blindadas y agresiones brutales que aparecen en las televisiones de todo el mundo. O sea, una respuesta salvaje. Y esa respuesta salvaje tiene un fin intimidatorio, que es que en la siguiente manifestación no venga la gente, y eso ocurrió. 3 días después, la siguiente manifestación, ya no había esa gente, había la cuarta parte, porque no vas a ir con tus hijos a un lugar en el que esto es lo que va a ocurrir, y a los convocantes de la manifestación, a los cuales se les rastreó sus cuentas corrientes, se les rastreó sus correos electrónicos, etcétera, etcétera, porque tenemos tecnología para hacerlo, se les acusó de un delito de atentado contra las altas instituciones del Estado porque se rodeaba el Parlamento y eso es delito de alta traición y por tanto se les pedían condenas de 20 años de cárcel. Por suerte el juez al cargo del tema desestimó y archivó las 24 horas y en este momento aparentemente el tema va a quedar en una multa administrativa porque el ministro sigue empeñado en que algo hay que hacer con los organizadores de ese tipo de situaciones. Esto es legislar desde un estado de control. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Por qué está ocurriendo eso? Yo creo, y se lo digo sinceramente, que al menos en el caso del Estado español hay un ejemplo de lo que es el secuestro de la democracia por parte de los partidos políticos. Vivimos en un lugar en el cual los partidos políticos actúan con listas cerradas, es decir, ellos deciden qué candidatos van y quiénes no van, y eso se lo reparten entre las familias que hay dentro de cada partido. Que en el Parlamento hay disciplina de voto, por tanto, una persona dice lo que se va a votar y el resto votan. Si no se respeta la disciplina de voto, vas fuera. El diputado queda expulsado. En el que el Tribunal Constitucional lo eligen los partidos políticos y hay cuotas por partido. El Tribunal Supremo lo eligen los partidos políticos y hay cuotas por partido. En el que la Audiencia Nacional tiene cuotas por partido. En el que el defensor del pueblo es alternante de un partido o del otro, actualmente del Partido Popular, en el que no hay independencia entre los poderes del Estado, sino que son los partidos políticos los que de alguna manera se garantizan siempre el tener representación en todas las instituciones. Los medios de comunicación, se pueden ustedes imaginar a quién pertenecen, y eso crea un sistema en el cual al final la democracia se reduce a poner un voto cada 4 años en una urna. Un voto que además vale para lo que vale. Las últimas elecciones hace la semana pasada en Galicia, en el País Vasco, en Galicia votó el 41% de la población. El 41% vale igual. Aunque solo votara el 5%, da igual, vale igual. Y hay un sistema, una ley de distribución de votos que evita que las minorías puedan entrar en el Parlamento. La cosa se reparte entre los dos partidos mayoritarios, que son los que votaron la transición, votaron la ley de amnistía, crearon un sistema electoral que establece el bipartidismo y fueron poco a poco infiltrando y cooptando todas las instituciones del Estado. Por eso les digo que en Uruguay disfruten lo que tienen, porque en realidad uno se encuentra con que el poder político depende del poder económico, con que el poder económico, con la cosa de nos votaron y tenemos la legitimidad, va poco a poco infiltrando y cooptando todos los espacios de poder. Y frente a esto la gente resiste, yo creo que los psicólogos sobre eso tenemos mucho que reflexionar, y el movimiento 15M fue una respuesta espontánea que nadie esperaba, por la que la gente en todas las ciudades de España se tomó la calle y salieron miles de personas a la calle, y pareció que había aires de transformación. Movimientos similares han aparecido en muchos lugares, ustedes saben. En Islandia provocaron la caída del presidente y el juicio al presidente de Islandia por la gestión económica que había hecho de la crisis. Ha aparecido en Estados Unidos, ha aparecido en Israel, ha aparecido en muchos lugares. En este momento el movimiento 15M está en un proceso de reestructuración y yo me atrevería a decir que de abierta crisis. Uno se encuentra con algunos fenómenos que desde la psicología conocemos bien. La primera es lo que se llama la teoría de justificación del sistema, que es una teoría que hace muchos años que se formuló, que lo que dice es que, sorprendentemente, la gente más desfavorecida es la que más apoya los sistemas injustos. Y eso todo el mundo lo sabe. Sabe que el campesinado suele ser de derechas, sabe, porque la gente que está más en precario, la gente que tiene sus necesidades no cubiertas, es la gente que tiene más miedo al cambio, a cualquier cambio, porque vivo del aire, vivo con poco, y entonces cualquier cambio, déjame virgencita como estoy. En general los cambios los promueven las clases medias. El Che Guevara era un acomodado señor de clase media. Es cuando uno se puede permitir ser revolucionario, cuando tiene de alguna manera el bolsillo. Entonces, cuanto más se profundizan las injusticias, cuanto más se profundizan las desigualdades, menos se mueve la gente porque, paradójicamente, más miedo hay a moverse. Y esto es un clásico de la psicología social. Además, desde el punto de vista de la psicología social, sabemos, vemos, que hay un discurso desde el poder que culpabiliza a las víctimas. ¿Quiénes son los culpables de la crisis? Los salarios, los trabajadores. La crisis no la provocan los bancos, no la provoca el despilfarro que han provocado los políticos, la crisis la provocan los salarios. Desde que empezó la crisis, los funcionarios han visto su salario reducido en un 20%. Y en general, la política de la mayoría de empresas es despedir a los trabajadores para recontratarlos a sueldos mucho más bajos. Uno se pregunta cómo es posible que los responsables de la crisis sean los sueldos y sean los trabajadores, cuando el salario mínimo que hay en España es 4 veces el que hay en Francia, o 5 veces más pequeño, ¿se entiende? O 5 veces más pequeño el que hay en Inglaterra o el que hay en Alemania. Entonces, los salarios son un problema en España, pero no son un problema en Inglaterra, en Francia o en Alemania, ¿no? En realidad tiene que ver con que un trabajador normal dedica el 70% de su sueldo a pagar el sitio en el que vive, a pagar la hipoteca o a pagar el alquiler de la casa. Entonces hay un secuestro real del ciudadano obligado a pagar el lugar en el que se le permite vivir. Y eso genera miedo. Es decir, no puedo arriesgarme a quedar sin trabajo. Entonces, cuando Elizabeth Lira hablaba de el miedo como una emoción paralizante en el contexto de la violencia política y de las dictaduras, en los años 80, en el año 2010 hemos de hablar del miedo a no poder pagar la hipoteca. Que es un miedo tan paralizante y tan contemporáneo como el miedo que puede provocar un milico que está en la calle. No me puedo arriesgar a perder mi casa. La insolidaridad que en aquella época se generaba con el algo habrá hecho, nosotros hemos estudiado los libros clásicos, algo habrá hecho, por tanto la gente da la espalda, ahora se genera como el ¿cómo te puedes quejar? Habiendo como hay mucha gente sin trabajo, habiendo como hay mucha gente que está en condiciones peores, ¿cómo te puedes quejar porque te quitemos el 10% de sueldo? Si te quedas con el sueldo, si sigues trabajando. Entonces, parece que es completamente egocéntrico si alguien articula algún tipo de lucha. En aquellos tiempos, la gente era subversiva y entonces había que tener miedo a los subversivos. Ahora no son subversivos, ahora son antisistema. Y la palabra favorita de cualquier periodista, la palabra favorita de cualquier político es antisistema. Y en el momento en que uno hace cualquier tipo de ejercicio público de ciudadanía, hace poco tuvimos una huelga en la que decidimos los padres no llevar a nuestros hijos al colegio, porque por supuesto si eso lo hacen los maestros le descuentan el día del sueldo y un día de sueldo significa la cuarta parte del sueldo de todo el mes. Entonces decidimos que éramos los padres los que no llevamos nuestros hijos al colegio. Claro, era divertido ver al ministro de Educación diciendo que esto era una huelga de antisistema. Porque claro, cuando resulta que el 60% de los padres no llevan a sus hijos al colegio, hombre, un 60% de antisistema resulta como mínimo cómico, ¿no? Entonces estamos en un contexto en que ya no hay una economía real en la que uno produce, vende lo que produce y en la que tenemos cosas palpables. El mundo es un casino en el que se compran y se venden acciones, se compran y se venden vidas, en que tenemos una economía especulativa y entonces en esa economía especulativa, cuando los negocios no salen bien, lo que se nos dice es que somos los culpables nosotros, ¿no? Y se nos dice, y ese es el discurso oficial, que las medidas de ajuste económico son medidas para las que no hay más remedio, que hay razones técnicas que más allá de lo que uno quiera hacer, obligan a recortar la sanidad y a privatizarla, a recortar la educación. Bueno, puede que sí, puede que no. Puede que cuando, por ejemplo, en el Estado español se recorte el 21% del presupuesto de sanidad o el 20% de educación y solo se recorta el 4% del Ministerio del Interior, eso no sea una razón técnica, sea una razón política. Y que cuando recortamos en sanidad tenemos que tener más policías porque a lo mejor la gente no le gusta que recortemos en sanidad y no podemos recortar en política interior. Hay decisiones políticas. Cuando uno decide qué es lo que quiere hacer y hay alternativas, lo que pasa es que esas alternativas no son alternativas que uno tenga fácil acceso. a conocerlas, a discutirlas, a participarlas. Y los movimientos sociales tienen contradicciones, contradicciones que estamos reflexionando, pero que son difíciles de resolver. Todos sabemos que gestionar movimientos sociales mayoritarios a partir de sistemas asamblearios es muy difícil. La asamblea como sistema de gestión del poder es muy complicado. El 15M ha sido un movimiento esencialmente asambleario. Asambleas de 2.000 personas son difíciles de manejar. Asambleas de 2.000 personas que además pretenden llegar a consenso son imposibles de manejar. Cuando llevas 4 horas discutiendo y al final se levanta y dice «yo no estoy de acuerdo». Vuelta a empezar. Esto al final lo que ocurre es que a la tercera asamblea la gente no va, porque genera mucho desgaste. Entonces, buscar formas de participación horizontal, pero que permitan crear proyectos viables, proyectos que realmente sean alternativas, ¿no? Sabemos, los psicólogos, que hay determinadas condiciones que permiten que la gente se rebele. No sabemos todo lo que deberíamos saber. Sabemos que en general la gente se rebela y la gente resiste cuando tiene sensación de urgencia, tiene sensación de que ahora hay que hacerlo, cuando tiene sensación de que el cambio es posible, de que si hace algo va a haber una respuesta y de lo que va a encontrar no va a ser un muro, cuando tiene sentido de pertenencia a un movimiento colectivo al que dota de atributos éticos positivos, cuando hay detonantes que generan indignación colectiva, sabemos que hay elementos que son los que favorecen el accionar colectivo. Y esos elementos son complicados de que ocurran. Y hay momentos puntuales en los que se dan, y por eso de golpe la gente sale a la calle, pero el poder sabe, y lo sabe muy bien, que si no responde a esos movimientos hay un proceso de desgaste, y que a medida que pasa el tiempo la gente vuelve a su casa y la gente poco a poco deja de participar, porque al final, por todo lo que decíamos antes, es muy difícil mantenerse permanentemente activo. Y al final es mucho más sencillo no hacer caso, y esa táctica la conocemos de muchos contextos, de Chiapas, etcétera, de contextos en que se ha logrado desmovilizar a la gente. Es mucho más fácil ignorar y no hacer caso que no reprimir, aunque por supuesto la estructura represiva está en la retaguardia por si acaso hiciera falta usarla. Entonces, existen contextos preocupantes, existen temas de derechos humanos del siglo XXI, existen muchos espacios que van más allá de los temas clásicos de derechos humanos, de la tortura, de la represión, que son espacios sobre los que tenemos que seguir reflexionando porque existir existen, pero que se nos abren inmensos retos a futuro para la profesión, retos a los que deberíamos ser capaces de responder. Y quisiera acabar con algunos dilemas globales que además se nos plantean en esta sociedad de la globalización, que a mí me parece que son también importantes. Comentábamos con algunos de ustedes hace un rato que los alumnos de psicología aquí, los míos también allí, hacen muchos trabajos con corta y pegas de la Wikipedia. Antes iban a la biblioteca, miraban libros, copiaban cosas, ahora no, ahora es corta y pega directamente. La psicología del siglo XXI debe empezar a pensar en algunos dilemas globales. En primer lugar, en cómo se gestiona el conocimiento. Vivimos una era en que la ciencia y en que el conocimiento producen una gran cantidad de información, más de la que se puede digerir, la cantidad de revistas que hay en psicología es completamente abrumador, pero a la que no se puede acceder, porque todo es de pago. El conocimiento está privatizado en manos de empresas, y si uno quiere conseguir un articulito, quiere conseguir no sé qué, eso cuesta y cuesta muchísimo dinero. Con lo cual, al final, hay un dilema. Si el conocimiento es universal, si yo coordino una página web en la que lo que hacemos es digitalizar documentos y subirlos bajo el principio del copyleft, de que el conocimiento debe ser de todos, ¿cómo puede ser que todo lo que produce el conocimiento científico esté en manos privadas y sea de pago? Entonces, toda la lucha entre la existencia de revistas abiertas, de formas de difusión abiertas y esa privatización de la ciencia, yo creo que es una de las cosas a la que hay que estar más pendiente, de la que hay que apostar con más energía. Hay que apostar por una revolución en la ciencia y en el conocimiento que haga que sea accesible a todo el mundo y que no esté en manos privadas. Y ese es hoy por hoy el destino de la ciencia, el que estamos vislumbrando. Y cuando hablo de la Wikipedia no hablo de ninguna tontería. Aunque cueste aceptarlo, las revistas académicas las leen tres. Yo no sé cuánta gente lee el Journal of Personality and Social Psychology. Tres. La Wikipedia, millones de personas. Si uno se va a la Wikipedia, encuentra cosas muy interesantes. Por ejemplo, el artículo sobre tortura de la Wikipedia. La tortura es un tema serio, del que hemos escrito mucho, del que hemos pensado mucho, del que hay muchísimos libros. Bueno, si miren el artículo de la Wikipedia, hay una larga descripción de antecedentes históricos sobre la Inquisición, etcétera, etcétera. Un catálogo escalofriante de métodos de tortura con imágenes bastante terroríficas. Algo del marco jurídico, muy poco, ni siquiera la definición oficial. Y como la cuarta parte del espacio dedicado a un catálogo de las películas de cine que tienen imágenes de tortura, que esencialmente son películas gore. La Matanza de Texas. Esto es lo que miran millones de personas cuando ponen en Google tortura. Claro, que alguien trabaje intentando que el artículo de tortura de la Wikipedia sea decente, que tenga una perspectiva psicosocial y que diga cosas sensatas, eso académicamente no da ninguna rentabilidad. Eso ni lo pones en el currículum, ni te lo valoran en ninguna parte. Pero a lo mejor resulta que la psicología del siglo XXI pasa por esto, más que por escribir artículos espectaculares que no va a leer nadie. Porque como es, hay 500 más. Y además son de pago. Entonces, a lo mejor uno tiene que plantearse cómo en las nuevas formas de difusión del conocimiento tenemos que ser capaces de adaptarnos y tenemos que ser capaces de desarrollar metodologías que nos permitan llegar a la gente. Pueden mirar migración forzada, forced migration, la definición es de risa. Pueden mirar la palabra community, es una versión en inglés etnocéntrica en la que se habla del concepto aplicado a Estados Unidos con ejemplos de autores americanos que nadie conoce. Bueno, la versión en español es peor, no hay ni siquiera una definición. O psychosocial es da para llorar. Lo que pone es una especie de pseudo definición en la que hablan, bueno, pone una definición de Eric Erickson completamente, vamos, que no tiene nada que ver. Martín Baró, ni se les ocurra buscarlo porque no existe. Bueno, yo creo que nos obliga a una reflexión epistémica sobre cuáles son las formas de difusión del conocimiento y cómo nos queremos posicionar, y a lo mejor trabajo ingrato, pero desde luego de impacto muy importante, que es qué hacemos con este tipo de formas de difusión. En resumen, ustedes han oído hablar de la psicología de la liberación, estoy seguro, han oído hablar de Martín Baró, han oído hablar del compromiso ético de la profesión de la psicología. Todo esto a mucha gente le suena a verborrea trasnochada, a lógica de otras épocas, a cosas caducas. Yo no lo sé, no lo sé si hablar de liberación es algo caducado y si lo que decía Martín Baró, que es que trabajar en la psicología de la liberación es una opción de vida, si eso da más risa que otra cosa porque estamos en otros tiempos. No lo sé, a mí sí me gusta pensarlo. Me gusta pensar la idea de una opción de vida desde la psicología, en la que uno esté inmerso en los problemas de su tiempo, en los problemas del 2012, en la que uno intente ser coherente entre lo que piensa y entre lo que hace, en la que uno pueda pensar el trabajo en trabajo psicosocial y de derechos humanos como un espacio, bueno, de militancia, aunque suene mal, suene caduco, suene trasnochado y suene de viejo, pero a lo mejor la palabra militancia sigue teniendo sentido, militancia como búsqueda de un cambio social y de una cierta transformación. Entonces, en ese sentido, yo creo, para los jóvenes psicólogos, los que no vivieron la dictadura, los que no vivieron, los que ya vivieron otros tiempos y ven a estos abuelos, yo no lo soy tanto, pero como gente que habla de cosas del pasado, que sí es posible trabajar en el ámbito de los derechos humanos con temáticas que desde luego son emergentes, complejas y que comprometen el futuro en libertad de la gente, como una opción ética que entienda que la psicología puede ser un espacio de lucha por las libertades. Y en ese sentido, yo creo que más que estar viendo una época que finaliza, lo que estamos viendo es, en realidad, una época nueva en la que todo está por hacer, porque hay muchas más cosas que no sabemos que cosas que sabemos. Y ya.